la Pacha Magdalena, con afecto. Ahí te esperé hasta la impaciencia, ni un minuto más, y no cambiaste. Hoy con el dolor del alma te digo adiós. Este pobre corazón no nació para aguantar tantos desaires. Es que ya perdí la calma por este amor. Lloviendo también brilla el sol, mi vida. Y luego queda un arco iris en el cielo. Tu comportamiento acrecienta mi herida. Y he tomado esta decisión en mi silencio. Ay, es que contigo ando con novia y sin novia. En cualquier momento te veré marchar. Si vives con otra te pones celosa. ¿Tú crees que Dios me hizo para ti no más? Ya está aquí, ya nos trajo el río. Porque yo presiento tu olvido. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. No es tu culpa haber nacido de mala, de mala, de mala cabeza. Ya está aquí, porque yo presiento tu olvido. Ya está aquí, ya no te hago el río. Porque yo presiento tu olvido, mi amor. Cosa linda. Y en la tierra del tío San Laureano Ibáñez, el popular nano, el de la discoteca de nano, el más bacano. Con sentimiento, hermano. Ahí tú eres aquella luciérnaga del amor. Prende y apaga. Un día te portas tan linda y el otro no. Y en las noches encadena mi corazón. Ay, sufre mi alma. Como si tuviera atrapada en un rincón. Una golondrina no hace sola verano. Y si ya no puedes querer, yo me retiro. Y del corazón yo te tiendo mi mano. Te deseo la mejor de la suerte en tu camino. Ay, es que contigo ando con novia y sin novia. En cualquier momento te veré marchar. Si vives con otra te pones celosa. ¿Tú crees que Dios me hizo para ti no más? Ya está aquí, ya nos trajo el río. Porque yo presiento tu olvido. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. No es tu culpa haber nacido de mala, de mala, de mala cabeza. Ya está aquí, ya nos trago el río. Porque yo presiento tu olvido. Ya está aquí, ya nos trago el río. Porque yo presiento tu olvido. Ya está aquí, ya nos trago el río. Porque yo presento tu olvido.